Domingo 20 de julio. Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Comentario al Evangelio por Fray Vicente. El mensaje evangélico del amor no es, sin más, una emoción y un sentimiento. Tiene un componente místico en su comprensión, en su plasmación práctica, que es realmente lo que lo significa. Amar no es, sin más, sentir. Es vivir de una determinada manera. Y eso es lo que Jesús en el Evangelio les recuerda a Marta y María. ¿Se puede vivir entregando la vida a los demás sin medida, gastándose por otros, amando hasta el extremo? ¿De dónde se sacan las fuerzas para vivir así? En cada pasaje del Evangelio en el que Jesús tiene que hacer algo significativo, se nos cuenta que primero se retira a orar, a estar a solas con el Padre, a escucharle y dejarse envolver por el abrazo de amor del Espíritu. Y así es como hay que leer este pasaje de Marta y María. Demasiadas veces en la historia de la espiritualidad se ha leído como una contraposición entre la vida activa: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas cuando solo una es necesaria, y la vida contemplativa: María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Cuando quizás la clave de lectura adecuada es la de pensar que un activismo sin experiencia profunda de Dios, sin teofanía, sin escucha del Verbo, sin la memoria constante de la presencia de Cristo en nuestra vida, es afán vacío. No critica el Señor a Marta porque sirva en mil y una actividades. Lo que le critica es que se olvide de escucharle, de encontrarse con él, de priorizar el estar a mil cosas y olvidarse de la única necesaria para nutrirse: su palabra y su presencia. Solo desde un trato constante y cotidiano, la oración, la celebración, los sacramentos, la vida de la comunidad, la pertenencia a la Iglesia, es posible gastar la vida, entregarla a los demás, servirles con el amor que llena la existencia. ¿Cómo nutro mi vida cristiana? ¿Cómo la alimento y la sostengo? ¿Me dejo encontrar por Dios, que está buscando salir a mi encuentro para llenarme de promesas de vida? ¿Me fío de que su palabra es mayor que mis anhelos, mis expectativas y esperanzas? ¿Soy capaz de aceptar quebrantos y sufrimientos por amor a Dios y a los demás? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.